Segundo Congreso de la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional. El 12 y 13 de septiembre, por segundo año consecutivo, todo el sector audiovisual se dará cita en uno de los encuentros más importantes del trabajo, el arte y la industria audiovisual en el Hotel Presidente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actores, autores, directores, músicos, editores, intérpretes, compositores, productores, técnicos, cineastas, sociedades de gestión y los trabajadores, representados en sus sindicatos, debatirán sobre la actualidad productiva del sector audiovisual. Invitados de todo el país, referentes audiovisualistas de las provincias y de las universidades nacionales, junto a directivos de canales y señales televisivas e invitados internacionales, expondrán en las mesas de debate durante las dos jornadas del Congreso. 12 y 13 de septiembre en el Hotel Presidente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cerrito 850. Solicite acreditación para prensa o asistencia en www.multisectorialaudiovisual.org. Segundo Congreso de la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional.